¡Hombre, Pablo! ¡Hombre, por Dios, Jesús! ¡Que de tiempo pilla! ¡Un abrazo! ¿Cómo estás, niño? ¡Que te veo! ¡Qué bien te veo, hijo! ¿Cómo estás? Pues, ¿cómo voy a estar, compañero? Trabajando como todo el mundo en España. No me digas. Trabajando, que yo, enhorabuena. Me ha Enhorabuena salido porque encontrar un curro hoy en día, eso es un milagro. un milagro, Y incluso dos, incluso. dos tiene Me han convalidado doble milagro. ¿Y de qué el curro, Guillo? Pues el curro es magnífico, es horario flexible, puedo estar allí entre 24 y 27 horas, Bien, son aproximadamente 8 días a la semana y ¿no? además una paga excelente. Eso digo yo, ¿no? Porque 24, 20 horas, 25 horas al día, eso. Todas las pipas que me pueda comer en 2 minutos cada día. ¿Las pipas y el... ¿La pipa de qué? Ese qué sueldo, Quillo. Hombre, ¿tú sabes cómo está la pipa de cotiza últimamente? ¿Pero en pipa te pagan? ¿Kilo de pipa te pagan o qué? No, no, a puñadito de pipa. Todas las pipas que me pueda comer, un puñadito. No, no vea cómo estoy ampliando el tamaño de mano. Dice, ¿qué mierda de sueldo es, con eso te da para vivir, para alquiler y para todo? En realidad no, estoy viviendo debajo del puente Triana, pero no se puede tener más sevillanía, vivir debajo del puente Triana. Escúchame, antes de que nos vayamos por las ramas, que el otro día estaba yo pensando en mi casa allí sentada en el sofá sin hacer nada. Tú sigues teniendo casa, ¿no? Yo sigo teniendo casa, claro, pero tú estás en el puente Triana, yo estoy en el puente de los Remedios, ¿sabes? Yo tengo más caché. Que estaba yo el otro día allí en mi casa sentado al solecito posto, ¿eh? Y estaba yo pensando, digo, ¿tú te acuerdas, Pablo, un programita que tenía tú con Jesús, así, que hacía un montón de cosas culturales, que, ¿sabes? Que daba ser y vida a tu existencia. ¿Te acuerdas de eso, Jesús? Ese era el porcar que hacíamos nosotros, ¿no? Eso, yo estaba diciendo, es un programa de radio, pero no le pongo nombre, el porcar, El el porcar, porcar, ¿no? el porcar. Y estaba yo pensando, y dice, ¿y si nos juntamos ahora otra vez, de buen Hombre, rollo, ¿eh? Y eso hacemos otro capitulito fresco para primavera, para los chavales? sería excelente. Eso cogemos tú y yo dos yogures, ahora vamos a ir al cubo, cogemos dos yogures, lo vaciamos y Le cogemos dos ponemos un litro y y hay arreglado. radio online. Perfecto, ¿tú tienes alguien para traer o no? Yo tengo unos muchachos para atrás que están igual de desarrapados que yo, pero quiera que no, la comunidad del puente hace Sí, ¿no? la candela. Mira, pues entre los dos chavales que tú vas a traer desarrapados y las dos o tres fotitos que yo he sacado de política de roca, ya tenemos una horita y media. Horita y media saca rápido. Va a ser magnífico. ¿Sabes lo que te digo? Para curar la depresión. Y luego ya cogemos, miramos por ahí por los internet, en el McDonald's con el wifi, ¿eh? Y vemos a ver las cosas, las exposiciones, las chorraditas que hay para Pero los chavales. esto hay que hacerlo ya. Esto hay que hacerlo ya. Mañana mismo nos tenemos que poner tú y yo. Mañana, yo, mañana, me, mañana tengo peluquería, tío. Que te vas a hacer mormoño para la feria. No, no, hay que hacerlo lo antes posible, porque es que si no nos desvariamos y otra vez nos perdemos. A ver, porque como no lo hagamos mañana, te va a otro puente, me voy a otro puente y ya no nos encontramos más. Bueno, pues venga, pues le damos o qué. Venga, pues vamos a darle. Venga, vamos a darle. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Estés donde estés. Oigas donde nos oigas. Bienvenido. Bienvenida. Este es tu podcast. Este es el podcast del Aula de Cultura. Pues ya estamos aquí otra vez, niños y niñas. Hemos volvido. Hemos vuelto. El regreso de la bestia. Capítulo número 3 del podcast del Aula de Cultura. Que hemos tardado para que no, ¿sabes? Para que nos dé un soponcio de esto que diga, hostia, es que de capítulo uno detrás de otro. No le diga eso, que es que nos hemos perdido. Salimos la última vez de delegación de grabar y ya no sabemos a vivo rey. Llegaron, yo también me metí por la zona de antropología y me perdí. 3 días me he pegado allí. Llevamos dos meses comiendo cacahuetes por la zona de antropología. A mí había un profesor de antropología que me estaba dando Kiko. Por eso, que ya estamos de vuelta y traemos cosas frescas, cosas que espero que os interesen. Y con invitados de alta alcurnia. De altísima alcurnia. Vamos a traer a dos muchachos que son... Alta alcurnia es ironía. Sí. Se entiende. Tienen menos alcurnia que un perro callejero. Pero bueno, son dos muchachos que muy famosos en esto del mundo del podcasting. porque son quizás el podcast que no se emite en radio que más se escucha en el mundo. Efectivamente. Mundial, realmente en España. Bueno, son Carabina 82 y son unos muchachos muy simpáticos que han tenido una vida muy destartalada y simpática también, y eso lo transmiten en su podcast, que es Carabina 82. Aparte de que tiene uno solo tiene el triple de arte de lo que tenemos nosotros dos juntos. O más. Pero eso sí, no quede nunca una hora punto con él, porque no va a llegar nunca, jamás. Pero ellos son Pablo y Arturo, y ahora en breve voy a escucharlo. Primero vamos a la entrevista. Además, lo más gordo es que tiramos la casa por la ventana y vamos a tirar de medios tecnológicos actuales, como es Skype. Skype. Va a ser la primera entrevista que hagamos por Skype. Paga todas las letras. Porque no están aquí con nosotros, así que vamos a ver cómo sale el experimento. Que vamos a hablar con gente que está ahora mismo en Madrid. Cuidado, ¿eh? En Madrid, caché. Capitán del reino. Caché. Y también traemos la agenda cultural primaveral de esta queridísima ciudad nuestra que es Sevilla, para que sepáis dónde tenéis que moveros si queréis ir a conciertos, si queréis exposiciones o si queréis cositas de ciencia. Traemos de todo un poco para que no os aburráis y no os quedéis en casa viendo internet. Y si aburrís, os ponéis un capítulo de Buffy. Pues eso. Y además, ya por último, como tenemos la ilustre presencia de nuestros invitados de Gravina 82, vamos a contar con ellos para una nueva sección de Política de Roca. Eso, si recordáis bien, la Política de Roca era donde cogíamos pequeñas imágenes de los cuartos de baño y esa literatura de aseo público. De puerta de baño, cutre. Y la comentábamos con grandes dosis de ingenio y de filosofía, de barra de mostrador de bar. Poca vergüenza. Así que nada, ese es el programita que traemos cutre hoy. Cutre para tener una sección de eso. Hay que ser cutre, pero escúchame, yo creo que es la mejor. Imagínate cómo es. Es la mejor, así que nada. Antes de pasar a la entrevista con Gravina, vamos a... yo sé que a mi amigo Jesús esto le encanta, que es dar los métodos de contacto con el podcast y con el aula de cultura. Así que vamos a ello. Lo haces tú, que siempre lo hago yo. ¿Sabes lo que te digo? Vale, pero dame el papel porque ya me acuerdo. Sí, no. Te lo has apuntado porque como sé que tú de memoria no le das. Tenéis que ver la letra de Pablo, que cuando se pone tiene una letra súper bonita. Decimonónica. Súper bonita. Mira, aquí pone método de contacto. Muy bien acentuado, por cierto, el método. www.podcastcultura.es. Esa es la página web que por ahora está como un poquito atrasada porque hemos tenido aquí unos conflictos de intereses. Se dio un golpe de Estado, un poco de... la restauración borbónica no ha venido aquí bien. Atrincheramiento en delegación. No te puedo imaginar lo que estamos liando. Pero en breve colgaremos todos los capítulos. Y además está preciosísima. Hay una fotografía de este y mía. Sí. Tú eres este, Pablo. Yo soy este soy yo, tú eres el otro. Y nos podéis ver la cara. Y después, si lo que queréis es interactuar con nosotros, lo único que tenéis que hacer es escribir un correito a aulaculturafgh. Sí. Todo en minúscula. Arroba us.es. Todo en minúscula y seguido. Todo en minúscula menos la arroba que en arroba. Y después, si lo que queréis un poquito más así de internet, está la aula de cultura, tiene su propio método de contacto en internet, que es aulacultura-fgh, ¿de acuerdo? Ahí podéis hablar con el aula de cultura así en como ente superior. En el Twitter. Pero si queréis hablar con este sinvergüenza y con este sinvergüenza, lo único que tenéis que hacer es entrar en Twitter también, @jesulinguapin, con un guión bajo intermedio, es decir, Jesulín guión bajo guapín, y @capitangorrión, esto seguidito. Y en minúscula. Nada más, muchachos. Pues que bien escrito, Pablo. Dale, pon ahí un temazo para que se vaya ambientando la gente. Yo creo que vamos a meter temazo este que me gusta a mí de California Soul, ¿no? Venga, vaya. fenêtres, assombrés nos devantures, jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoilés tous nos musées, chambrés les Champs-Élysées, en noyauté de terre battue. Agenda culturel. Jesús, qué bonita esta canción. Es preciosísima. Es una alegría constante. Sentimiento cretero. Bueno, escúchame, que traemos ya aquí la agenda cultural para que estos chavales y estas chavalas sepan. Niño y niña. ¿Qué es lo que se mueve? ¿Qué es lo que se mueve? Porque hay mucha gente que dice, ay, es que yo me he enterado tarde del concierto de X. Es que yo estaba muy liado con lo mío. Claro, yo estoy metido en internet todo el día en el Facebook, no miro otras páginas, entonces no me entero. ¿Tiene con la gente que está metida en internet? Y yo, porque me mata aquí, yo con el pedazo de día que hace hoy. Y nosotros dos aquí encerrados. Y nosotros que... El caso, que para que no tengáis que buscar mil millones de sitios, traemos un poquito de todo para que podáis llegar a tiempo a comprar entradas y a visitar exposiciones y deis riqueza cultural a vuestras vidas. Así que vamos a empezar. ¿Qué te parece si empezamos con los conciertos y espectáculos que trae esta primavera en Sevilla? Dale caña, porque además creo que no hay ninguno, ¿no? No, ninguno, no hay ninguno y además todos variaditos, ¿sabes lo que te digo? Así que vamos a empezar por la Sala Custom, que está, si no me equivoco, en el Polígono de Store. No sé si os situáis. ¿Por ejemplo? No, por ejemplo no. ¿Está o no está? Está, está. Vale. Así que la Sala Custom, la antigua Sala Q, el 29 de mayo, con tiempo de sobra. Actúa Sober. Hostia, Sober. Grupazo. Arrepentido. Grupazo, clásico. Sin motivo que... Me encantaba Sober. 18 euros la entrada. No está mal. Está bien. Para ver a Sober, grupazo. Dos viernes sin salir, en mi caso, y llego. Yo, es que directamente lo que haré es atracar a alguien de camino al concierto. Luego, el día siguiente de Sober, ojo al dato, como decía aquel... Tenemos a Loquillo, 30 de mayo en Sevilla, Sala Custom, Loquillo. 25 pavos la entrada anticipada y 30 euros la entrada en taquilla. Así que no os lo perdáis. Estamos a la mitad ya distinto, ¿eh? Oh, y Loquillo uno, que yo digo siempre, el Sobe son varios y son 18 euros y Loquillo uno nada más. Pero Loquillo es por... Loquillo es el precio. Que tú no necesitas tanta potingue para el pelo, Loquillo. Bueno, mantenerse. Y además va vestido de negro, que tampoco que necesite mucha variedad de ropa. Loquillo se echa gomina en el pelo y You For Men, porque ese hombre ya tiene que tener cana. Entonces, Yo creo que Loquillo coge como el negro de la ropa. La ropa. Bueno, luego el 5 de junio, unos cuantos días después de Loquillo, actúan Los Secretos también, por un precio por confirmar. Precio, no, por no se lo podemos decir nada del precio, está por confirmar. Y 6 días después, actúa el tributo a Led Zeppelin, venido de Gran Bretaña, Led Zepp. Ah, pero que vienen de Gran Bretaña y todo. Sí, o de Inglaterra, no sé, uno de los dos sitios. Si con Gran Bretaña venían ya de allí, de Inglaterra. Por ¿sabes? Eso. Vienen del norte. Yo no asistí a la primera ocasión que estuvieron aquí en Sevilla, que fue hace 2010, cosas así, 2011, en la Sala Zeppelin. Pero por lo visto, fuente cercana a mi persona me confirma... cercana, que como que están sentados al lado tuya. Me confirman que pero fue... Pero no quiere hablar porque le da vergüenza. Que fue un pedazo de concierto y que está todo cuidado al detalle. Es decir, que el cantante de este tributo es igual a Robert Plant. Así que... Y el sonido es fiel. Quizás sea Robert Plant. No, no es Robert Plant. Investigaremos. Pero es igual, o sea, es fiel a la hora de la vestimenta, el pelo y tal. Y también fiel a la hora de moverse. O sea, es un tributo bastante currado y la verdad es que el precio está sin confirmar también, pero si os metéis en la web porque de la Sala Custom... lo mismo de Los Secretos. Sí, exactamente. A partir de Los Secretos es todo un enigma. Así que si os metéis en la Sala Custom próximamente, esta semana o la que viene, podéis ver cuánto cuesta y la verdad es que merece la pena ir si os gusta mucho Led Zeppelin. Luego también tenemos... Si no te gusta, vete de aquí. Luego también... Fuera de aquí. Luego también tenemos el día 12 y el día 13 el famoso Festival Territorios 2015, que no tenemos el cartel aquí delante, pero bueno, Territorios tiene una página web, podéis ver quién viene a tocar, qué día, yo no sé si... Son unos pocos, ¿eh? Sí, sí, siempre son unos cuantos. Son unos pocos. Lo que no sé es si estará ya desgranado qué grupos actúan el 12 y qué grupos actúan el 13. No sé si eso lo esperan a... Yo tengo que otro asunto. El caso es que el abono para los dos días son 30 euros. Más gasto. Que ponéis más gasto. Más gasto. Ojo, que a lo mejor lo mismo son otros... Son 30 euros la entrada y los gastos son 100 pavos. Pero no crees, ¿no? 30 euros más gasto. Bien. Y también tenemos en el FIBE, que eso también os vais a meter en la página del FIBE, que tiene una pedazo de página, y vais a ver los precios y podéis comprar las entradas en el asiento que queráis. Tenemos seguidos los conciertos de Miguel Bosé, Joan Manuel Serrat y Vetusta Morla. Vetusta Morla no es cena. Bueno, pero yo lo digo para que Morla. Lo digo a la gente que le gusta. Es a lo largo de mayo de 2015, así que tenéis un mes para ir viéndolo tranquilamente. Y ¿Vetusta no era de la regenta? Sí, era Vetusta. Sí. Era Oviedo, vale. Pues nada, así que lo siguiente ya, lo último concierto, el gran concierto del abuelete Mark Knopfler. Señores y señores, porque sea abuelo, no solo se dedica a jugar a la petanca. En julio de 2015, Mark Knopfler está en el Estadio Olímpico, que en realidad no es olímpico porque nunca había olimpiada. Estadio retíralo, Cartuja. Retíralo ahora mismo. Mark Knopfler, con un precio de entrada general de 50 pavos. Así, no, es un poco expensive, ¿sabes? 50 pavos, qué sé tú. Pero Mark Knopfler toca muy bien la guitarra, también hay que decirlo. Esta mañana he salido a comprar el periódico y me he gastado más dinero que para la entrada de Mark Knopfler. Te voy a decir una cosa, güey. Si Mark Knopfler no se gasta dinero en púa, ¿para qué cobra 50 pavos? Si toca con el dedo, entiendo. Pues toca con el dedo, se le gasta la uña, eso se tiene que ir que a la estética. Comprar la... ¿Cómo se llama eso? La crema reparadora. Crema reparadora, no, vale. Pues eso, 50 euros entrada general y 55 entrada con asiento, ¿vale? Así que si no la habéis comprado, yo sobreentiendo que al que le gusta más Knopfler o al que le gusta más Knopfler ya tiene conocimiento del concierto, pero por si acaso... Pero Mark Knopfler, ahora que lo estoy pensando, digo, ¿para qué te vas a sentar? Pero Mark Knopfler tampoco es muy de sarta mucho, ¿eh? No, Mark Knopfler... Que a mí me gusta, pero no es de sarta. Mark Knopfler es cervecita... Es de tranquilo, de mirar así mientras firma con los ojos entornados. Sarta en dos o tres temitas y ya luego lo... ¿sabes? Bien. Y esos son los conciertos que tenemos para mayo y junio de 2015. Y ahora vamos a entrar, y Jesús va a hablarnos un poquito de las exposiciones, porque Jesús es más cultural que yo, más de exposiciones, museo. Y va a hablar un poquito de las exposiciones que tenemos en primavera aquí en Sevilla. Yo más que exposiciones, yo quiero hablar primero de la ciencia. Te voy a joder toda la marrana. Se te está saltando el guión, Jesús. Encanta, Jesús, sáltate el guión, venga. No hay reglas. Porque yo tengo que hablar de unas cositas que a mí me encantan, que me gustan muy bien las science. Venga. Como ya lo he dicho alguna que otra vez. Y ahora mismo hay una cosa que es que yo creo que la gente lo conoce poco, aunque después se peta. Que es, yo no sé si conocéis el Bar Boulevard. De la Alameda. Cuando tú preguntas, no sé si conocéis Bar Boulevard. Estoy preguntando a mí, ¿no? Vale. A ti. No sé si conocéis. Pero digo como un público para que parezca que hay un público enorme. Yo hablo en el Nos Majestático. Pero ¿no? Como otra voz, como si estuviera preguntando otra vez. Ah, sí, lo conozco. No conocía. Pues el Bar Boulevard de la Alameda es un bar muy concienciado con la ciencia, perdón. Y allí, cada dos lunes. Viene un divulgador científico y da una charlita. Uh-huh. El último lunes fue... Nunca me han llamado. El lunes 6 de abril, porque yo no te veo a ti ahí. No te veo mucho de divulgar. De ciencia, bueno, de ciencia sí, ¿no? Science. De divulgar, porque yo soy muda, habla para adentro. De ciencia sí te veo. Yo soy muda, habla para adentro de no sabe qué decir delante de gente. Dios, que vale. Recuerdo. Uf, eso es ciencia. Venga, dale. Pues el último fue el día 6 de abril, ¿de acuerdo? Sí. Entonces el siguiente... ¿Cuándo será? La semana que viene. Menos mal, porque yo por no la sé semana que viene. La semana que viene hay una charla de divulgación científica por confirmar, pero seguramente que será Chachipiruli. Y así relaciona con la ciencia y además relaciona con el territorio, porque da la casualidad que el mismo día. Hay un evento que mola muchísimo, que es el evento que organiza la revista Hot Dome. Que una revista está en blanco y negro. Ah, súper vintage. Qué bonito todo. Bonito. Vale, pues esta revista tiene. El año pasado empezó, que es el certamen de ciencias Hot Dome, donde viene una serie de divulgadores científicos de un nivel brutal, porque yo el año pasado fui. ¿Sí? Y yo se me gastaron las manos de aplaudir, ¿sabes? Además es que era gente como muy inteligente, a mí la gente inteligente me dan ganas de sonreír. Y encima lo hacen con un tono muy muy fresco, muy muy cercano. Entonces, el mismo día, mismos son el, días de, el día de do, territorio, ¿no? 12 de junio y 13 de junio, que son viernes y sábado, de 5 de la tarde el primer día a 8 y media de la tarde, ¿sí? y de 10 de la mañana el sábado a 1 de la mañana. Sí, está perfecto para cuando salga, si no ha ido a... si no te has ido al territorio por la noche, sale ahí, a la una sale una cervecita. Por cierto, gratis. Gratis, eso es lo que te iba a preguntar. Eso es un dato, y también pero hay que inscribirse en la página. Vale, la página... Para el número de gente. ¿Puedes decir la página para que la gente... La página es ciencia.hotdown.es y ahí tiene toda la información. Muy bien. Y aparte, otra cosa que es muy interesante decir... Es que te regalan cositas, aunque sea gratis. Aunque sea gratis. Y si tú eres una persona millonaria y te quiere gastar 50 pavos, también dan una cena con toda la gente chachi de allí. Ah, muy bien. Pero yo... Con los divulgadores, ¿no? Yo conozco a gente que va y que, que bien se ha comido. Escúchame lo que te ve. ¿Cómo se escribe? Me preguntan. Sí, porque como pronuncio regular, ciencia se... Ha pronunciado estupendamente. Yo me he enterado perfecto. Repito, ciencia se escribe como suena. Ciencia. Punto se escribe como suena. Punto. Un circulito así muy chiquitito. Venga. Y después, Hot Down se escribe J-O-T-D-O-W-N. El punto que después viene el después mismo de también antes, igual que el de antes. El mismo sitio tiene que darle. ¿Sí? Y es E-S. E-S. Muy fácil. Perfecto. Escúchame. Es como España, lo primero de España. ¿Qué iba a preguntar yo? Qué casualidad. Cállate, que ¿dónde son las...? En informática. De allí en informática tiene una sola... En la facultad de informática. Yo tengo informática como... Sí, bueno. En la facultad de informática tiene allí un teatro magnífico. Además está todo con maderita así contra chapá. Unos asientos de primera categoría. Buah, sí. Una cosa, se han gastado calefacción dinero allí y todas esas cosas. No, calefacción no, porque es en junio en Sevilla. Bueno, muy bien. ¿Qué? Dicho lugar, dicho horas, dicho días, dicho precio, que es gratis. Y dicho sitio donde hay que escribirse, así que no tenía excusa ninguna. Pero escúchame, es que lo recomiendo en estaré yo. Ah, entonces va. Que yo gano mucho en persona, ¿eh? Bueno, podéis conocerlo en persona y podéis darle guantazo. Capricornio. Y ahora sí que sí, por favor, empieza con las exposiciones. Y las exposiciones, señores, mira, la primera da la casualidad que es gratis y que yo he ido a verla también. Ah, perfecto. Que es la de Zurbarán y Picasso, que está en el Espacio Santa Clara, es hasta junio. Y es preciosísima. Es de una colección de un señor. Realmente un poquito trampa lo de Zurbarán y Picasso, porque no es que sean una gran cantidad de cuadros, hay un Picasso nada más, pero... Ya estamos. No, pero vamos a ser claros, pero spoiler, hay, no. Hay una barbaridad de grabados que son una maravilla, a mí me encantó, y el sitio es para verlo. Es preciosísima, es muy sevillana, es una colección, tened en cuenta que no es como las exposiciones que ha habido de, por ejemplo, de Murillo, que había hace poco, que era totalmente 100% Murillo, no. Esto es una gran variedad de cuadros de una colección de un coleccionista sevillano. ¿Sí? Y la verdad es que está muy bien. Muy bien. También tenemos para los amantes de los Playmobil, de los clips de Playmobil, como dentro de los que me incluyo, ¿verdad? Incluyete, Pablo. Me incluyo. Tenemos en el pabellón de la Alambregación hasta junio la escenografía a través de los clips de Playmobil de la primera vuelta al mundo, que es súper bonito. Porque hombre, aquí, la primera vuelta al mundo, ¿te acuerdas? Aquí tuvimos en la Facultad de Geografía e Historia, tuvimos la parte de filología. Realmente estaba en el rectorado, porque no era Facultad de Geografía e Historia. Bueno. No, tampoco. En la antigua fábrica de tabaco. Perfecto. El caso, que teníamos una escenografía de batalla de las guerras médicas, ¿te acuerdas? Sí. Me acuerdo, las médicas, ahí con los estetoscopios. Todo los estetoscopios, las agujas y todo. Bueno, en serio. ¿Qué chiste más malo? ¿Qué poco se ha hecho aquí en esta facultad? Que para llevar a los primos chicos, a los niños, si tenéis niños. No hace falta primos chicos. Incluso chico. A mí también me gustó. A tíos de 50 años con barba que tenga la casa llena de Playmobil y de clip, pues también le puede hacer ilusión. Y de veintitanto cariñoso el Capricornio. Y luego tenemos también una exposición en el casino, de la exposición valga la redundancia. Está aquí al lado también, ¿eh? ¿Qué? Esto está aquí al lado también. Tiro de piedra. Una exposición de pintura de los años 80. ¿Vale? Es lo de... ¿Años 80? De los años 80. Eso es antaller. Pues eso tiene que estar curioso. Porque una de dos... Obviamente es gratis también, igual que lo de la primera vuelta al mundo con los clips. Es gratis. Sí, totalmente gratis. No lo mires. Y es gratis, lo ponéis. Es confirmado. Es que lo he buscado, vamos. No me digas. Así que esta está, la última que he dicho, la exposición en el pabellón de la exposición, está hasta el 24 de mayo. Así que esta hay que darse un poquito más deprisa, sí. pero tampoco mucho, tampoco tiene que ir corriendo. Exactamente. Y por último vamos a hablar de una exposición que hay en el Museo de Bellas Artes, que es sobre paisajes urbanos. ¡Ay, qué bonito! ¿Sabes? Por ejemplo, si ponerte un ejemplo, el paisaje típico que todo el mundo tenemos en la cabeza de Sevilla, ¿eh? El del siglo urbano. Hombre, el paisaje ese que se ve río, pues con el arenal, así muy arenado. La imagen de la exposición, ¿vale? Así que un ejemplo de bien, lo que pues podemos bien ver. Escogida, ¿eh? Y obviamente, bien escogida. Obviamente también es gratis. Y está hasta junio. Así que no lo perdáis. Y con esto y un bizcocho... Ah, no, perdónate. Hay que estar olvidado de... El gran evento cultural. El gran evento de cultural. Esta ciudad. La de cultura que se ha habido ahí. Con lo bien que tú y yo que sabemos, ¿eh? Que nosotros somos... Hombre, de yo señoría soy de día. La Feria de Abril, niño, la Feria de Abril. Para la gente que no sea de Sevilla capital y que nos escuche, que no creo que haya mucha, que se venga a la feria, que contacte con nosotros por Twitter y nosotros lo metemos en las casetas de Strange, ¿vale? No perdérsela. Pero te puedo llamar yo también y que me meta también a mí porque yo no tengo casetas. Venga, perfecto. O mejor que nos llamen ellos a nosotros y nos metan ellos a las casetas. También, venga. Pero que también inviten ellos. Hombre, sí, la primera ronda es invitación por el que viene de fuera. Pues... Así que nada, con esto y un bizcocho. ¿No? Vámonos, pues venga, para el siguiente. Venga, nos vemos, muchachos. Hola. Los miembros del podcast del Aula de Cultura no se hacen responsables de las opiniones vertidas por los dos sinvergüenzas que traemos en este capítulo. Todas las quejas háganselas llegar a Gravina82. Un besito, niños. ¡Guapo! Bueno, pues aquí estamos con la sección de entrevistas de gente dicharachera y simpática. Y hoy he traído a dos personas a las que le tengo un aprecio especial. Son Pablo y Arturo, son, ya digo, personas dicharacheras, fantásticas. Alguna con cana, otra con pocas pecas. Y ambos dos son personas con un conocimiento humanístico conocido en el mundo entero. Y una tarde parece ser que se aburrieron y se dedicaron a grabar cositas y que ellos nombraron como Gravina 82. Pablo... Buenas tardes. Hola, Pablo, buenas, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la presentación de persona humanística. Muchas gracias, Jesús. Muchas Pablo. Gracias, Pablo. Muchas gracias, mundo. Tocayo. Gracias. Ya, hasta ahí mi comentario, adiós. Me voy. Venga, hasta luego. Y Arturo, ¿qué tal? Hola, buenos días. Mira, me gustaría abrir lo que es toda la, ¿no? Toda esta presentación con una gran frase de Amadís de Gaula que es Flanagan. Muchas gracias, la verdad es que yo, es una de las cosas por las que quería yo traer estos dos porque son personas con una cultura literaria bueno, casi infinita podríamos decir. Lo hemos dicho antes, no sobrepasáis tanto en cultura diplomática, filosófica, tanto con arte como en vocabulario, es decir, nosotros nos vamos a callar y ustedes ya habláis y... Bueno, yo me voy a callar porque yo voy a preguntar cosas, pero bueno... Pero yo me voy a callar porque no voy a estar riéndome y hablando a la vez. Pues aléjate del micro, no me vayas a saturar, que después mucho trabajo. Bueno, pues ya estos dos señores son famosos por Gravina 82, que Gravina 82, para quien no conozca el mundo del podcast, para mí es uno de los... el podcast de humor. En realidad, para mí, nos han llamado ellos nosotros. Para que le hagamos promoción del podcast, porque por lo visto se está dejando de escuchar. No, no conoce nadie. No, exactamente. Igualito que el mío, que creo que lo escucha mi madre. Pero bueno, ¿La tuya sí? La mía sí. Una pregunta así inicial. ¿Cómo nació Gravina 82? Eso a mí no me escucha mi madre. Gracias por preguntar. Está bien. Gravina 82 nació una tarde de desasosiego, cuando las palomas cantaban y los grillos meaban. En un afán de compartir las experiencias humanas entre Arturo y yo, decidimos compartir nuestra sapiencia con el mundo. Pero Pablo, no hables hasta arriba de dientes, porque la gente a lo mejor no te conoce, ¿no? Y puede pensar que hablas como si, ¿no? Que tiene pues sí, te estuviesen persiguiendo unos gitanos. Habla en plan... No, como... Pues nada, Gravina 82 nació de la necesidad de compartir los dientes con las personas y nos decidimos a grabar, ¿no? A contar experiencias de la gente que vive sola y que acaba las carreras y estudia carreras de letras que son bonitas y después vende pañuelos en los semáforos. O sea, que nos ha dado... También sois unos muertos de hambre como nosotros, ¿no? Entonces, porque si bueno, éramos antes de grabar podcast, bueno, ahora no. Ahora ya después de la fama y la fortuna, eso, ¿no? Eso, ahí es donde yo quería llegar, que es de la pobreza también se sale, ¿no? Claro. Sí. Solo tiene que grabar un podcast y embarcaros como soldados de fortuna, como el Además, quiero recordar que hay una gran frase de Cicerón que se refiere a esto de hacerse famoso de la noche a la mañana, ¿sí? Que es, ¿a dónde vas con el chucuchú del tren, no? Que eso refleja, ¿no? Todo como de un día para otro, ¿no? Un despertar, ¿no? Y, vamos, y te encuentras, ¿no? Cicerón Martínez, qué gran pensador. Es como el aquí de Triana era. Que, Así, siguiendo con este lío por el dinero, por aquello de la pasta enorme que estáis ganando, pregunta en serio, si esto no da dinero, ¿por qué seguís haciéndolo? Por la sonrisa de la sonrisa de un niño, ¿no? Qué bonito. Y por los arcoíris también, ¿no? Pues es como la gente, mira, hay gente que se dedica a cultivar, ¿no?, abejas, ¿no?, y a que den miel, ¿no? Y tú dices, ¿eso da dinero? Pues no, pero ya alguien tendrá que hacerlo, ¿no? Oye, pero Julián, ¿no estás cansado de criar abejas y de que tengas que ir al médico cada dos por tres porque tiene la sangre llena de venenos? Claro. Si no, porque tengo que compartir la miel, la azúcar del mundo. Solo sé dedicarme a esto, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿no? Tienes un su beneficio. Julián podía estudiar un módulo de orfebrería, ¿no? Pero es que me gusta más la apicultura. Claro. Qué bonito. Qué bonito, la quiere verdad. Que te insemine la flor. Yo voy con mis abejas a cada planta, para recoger polen, y le digo, ¿qué es el polen? Y voy con ella a recogerlo. Qué bien. Ahorita ya tenemos el programa hecho, ¿eh? No, lo que me da cuenta, que le hemos preguntado si no de dinero, ¿cómo es que seguí? Y han salido con las abejas, ¿sabes? Porque esto, ya, aparte del dinero, hay otras cosas, ¿no? Claro. Hay otras cosas como, por ejemplo, el penetrar. Pero aparte, dejando eso de lado, ¿no? Está también, pues, la amistad, ¿no? Conocer gente. Y nosotros nos gusta decir que creamos familia, ¿no? No, yo por ejemplo, sobre todo por la familia. Sí, es por crear familia, por abrazar, por querernos, ¿no? Uh-huh. Por crear comunidad, cabronías, ¿no? Por ejemplo, Arturo, ¿a cuántas oyentes has querido a partir del podcast? No tantas como me hubiese gustado, ¿no? Pero porque soy un romántico, Pablo. O sea, claro. ¿A ti por qué te has pillado casado? Claro. Si tú no estuvieses casado, yo otro gallo cantaría, más. ¿No? Otro sí. Gallo cantaría. Uh-huh. Sí, porque Pablo. Aquí por querer a la gente. Claro, claro. Como decía Eneas de Gaza, ¿no? Allí ese gran maestro de retórica. Sí. El que no se ha corrido, tiempo ha tenido. Claro. ¿No? Pues si tú no hubieses estado casado, Pablo, ¡ay! Pues siguiendo con eso, con lo de si no hubiera estado casado, yo voy a preguntar: ¿cuál es el mejor momento que habéis vivido gracias a esto del podcast? Hombre, pues cuando recibimos una carta de este gran filósofo de la vida, ¿no? Como es rey don Juan Carlos primero, ¿no? Y nos dijo, gracias, chavales, por hacer podcast, pues estaba pasando por unos momentos muy, muy malos, estaba muy malito. Lo de Corina, pues tenía... y lo de, claro, el elefante, ¿no? Sí, y nos dijo gracias porque gracias a vosotros he podido salir de donde estaba, ¿no? Si no me hubiera metido, pues tampoco hubiera salido, ¿no? Y nos dijo gracias y nosotros le dijimos de nada. Carlos. Porque ustedes, claro, que... como Peñafiel, lo llamáis. Le gusta todo, que le digamos pido, Carlos, ¿eh? Al rey decirle Carlos. Claro. Carlos. Vale. Lo apunto. Bueno, no, pues, porque le decía su bárbara rey, Carlos. No, además con la L larga, ¿no? Sí. Carlos. Así. Que no es lo mismo que Cayo, ¿eh? Es no, Carlos. No. Carlos con dos L. Cal hacia arriba, lo hacia abajo. Carlos, así. Es como que de cuando dice, como cuando dices carne, igual, ¿no? C-A-N-N-E, carne. Exactamente, doble N, sí, sí. Preciosa esta anécdota del rey. ¿Te has dado cuenta que iban a hablar en serio, ¿eh? Hombre, yo veo que están hablando en serio. No, lo bonito que tiene Gravina 82 es que esto, tío. A mí es lo que me gusta, porque yo soy fan de Gravina, y lo escucho y me gusta cuando se le va a la cabeza. Y... Yo he vivido alguna anécdota de Gravina. Yo, por ejemplo, conozco hay una anécdota muy bonita de Gravina, que es cuando se dedicaron a vender cocaine en Barcelona. Uh-huh. Pero a mí me gustaría que vosotros... ¿Haciendo familia? Vosotros eligierais vuestra anécdota prefe de momentos de Gravina en directo o en diferido. Porque algún loco también habéis tenido que encontrar, ¿no? Dos y tres. Ha habido mucho loco. En la familia Gravinera, nosotros queremos a todos por igual o no, ¿no? Pero hay, dentro del redil, ¿no? Nosotros los queremos a todos por igual, pero hay alguna ovejita negra, ¿no? Yo creo que una de las anécdotas más grandes, ¿no? Fue hace un par de años, aprox, cuando un oyente, ¿no? Que le gustaba pasárselo bien, nos invitó a Brasil, ¿no? Uh-huh. Y nos fuimos, hay una pecha de tiempo allá a Brasil. Entonces le dijimos, oiga, que es que la situación económica no está para mucho, ¿no? Porque todavía no teníamos el franquiciado hecho. Claro, y nos dijo, no os preocupéis que yo os pago el billete, ¿no? Y la vuelta también, por si acaso. Y nos invitó a Brasil con dos pelotas y fuimos. Además, hay una gran frase que le dijo el tío a Pablo, que le dijo, este chaval le dijo a Pablo, mira, vas a comer en primera línea de playa. En la playa de Río de Janeiro, ¿vale? Como si fueses un multimillonario. Uh-huh. Y nos llevó en nota a comer ahí a en la playa, pero sí. En primera línea de playa, ¿eh? Y comimos sushi con prostitutas, muy de señores, sí. ¿Qué? Dime tú qué mezcla, ¿no? Sushi y prostitutas, ¿no? En Río de Janeiro. Que os crecieron la patilla y la capa de sol, ¿no? En ese momento. Sí, sí, sí, pero sí. Totalmente cierto, que parece mentira, pero es verdad, ¿eh? Esto es cierto porque además yo puedo confirmarlo porque lo he ido en numerado. No, estar no estaba. Porque a mí yo no soy famoso, entonces no me invita a nada. Pero sí sé que no es la primera vez. Esto es en la playa de Copacabana, que no estamos diciendo que no estábamos en... ¿Sabes? En Peñíscola, sí. Con los viejos. Iba no. La calle y decía, hostia, qué señorita más guapa, prostituta. Hostia, qué señorita más guapa, prostituta. Se sentaba en tus rodillas. Y además, es más, una cosa que me llamó mucho la atención del hotel es que te daban las toallas para irte a bañar, pero después daba igual. Es como, ¿sabes? Se la pela, porque son como multimillonarios. La gente ahí no va a robar una, ¿sabes? Una toalla de mierda. Pero nosotros sí, ¿no? Porque somos pobres. Pero, sí, ¿no? Miseria, no. No, hombre, ya que yo lo de la ya no robo toalla porque aquello que como es tan jodido, metí la maleta de Ryanair. Hombre, yo y Jesús. Jesús y a la otra persona que no me Pablo, Pablo también se llama Pablo Neruda, no mira. Vaya, sé que nos liemos entre los dos Pablo y por eso no he dicho nombre, pero la otra persona está bien. Pablo y Jesús, mira, Pablo y Jesús, lo más bonito que hay en este mundo, aparte de acariciar el pelo de tu hijo cuando nace, es hablar con una prostituta de Doraemon. Eso lo compartí con Pablo y nadie jamás, creo que nadie en el mundo lo ha hecho, ¿eh? Hay poca cosa tan bonita como que una prostituta esté intentando llevarte al camastro, previo pago por supuesto, ¿no? Saque su teléfono que tiene forma de Ferrari testa rosa. Amarillo. Y tú le digas, pero bueno, ¿tú qué opinas de salir a comer unas pipas antes y de ver Doraemon sí, juntos? Sí, sí, sí. Y te digo, no, qué gustoso. Qué gustoso. No entendía lo de ir a comer pipas, todavía, ¿no? Lo del cortejo no lo entendía, lo de por qué me llevas a comer pipas, ¿no? Claro. Hombre, que deja un poquito descolocado. Yo me imagino como señora prostituta que de pronto te diga, oye, uno a comer unas pipas. Y dice, pero caballero, si esto es... me da 20... ¿Cuál es la moneda allí de Brasil? Yo nunca lo... ¿Bolívares? Yo no sé la que tiene. Reales. Pero Jesús y Pablo, mi prostituta olía fresa mejor que nunca. No he olido ninguna fresa porque las prostitutas ahí están muy curradas, ¿eh? Tú estás tomando una... Pero te estoy hablando de tomando cerveza, ¿eh? No, imaginaros, ¿no? Estáis, por ejemplo, en el Rey de la Cerveza, ¿no? Tomando Cruzcampo y vienen unas prostitutas, pero que no tienen cocaína, ¿vale? Que pero prostitutas de no están sucias, que le huele, o sea, huelen bien y todo, ¿eh? No es de la Alameda, no. Una prostituta de nivel. Y tú, se sientan contigo y son súper afables porque quieren penetrar, ¿no? Y se sientan contigo y empiezan a hablar, pero tú ves a la tía que las tías están bastante tremendas. Hay otras que no. También estaba... La hermana concida de Viggo Mortensen, ¿no? Pero aparte de eso, ¿no? Y también había una que se parecía al negro de Desafío Total, ¿no? Ah, no, al negro de Depredador 2, ¿no? Era la hermana de Danny Glover, hasta arriba de dientes. Sí, hasta arriba de dientes. Tenía dos filas de dientes, como un cocodrilo. Claro, bueno, tenéis que tener en cuenta, queridos muchachos, y todo el que escuche el podcast, no sé si alguno habrá estado en Brasil, que en Brasil es una tierra de contrastes, ¿no? Hay seres celestiales y animales de cacería, ¿no? Que no hay típico, no sí. Hay nivel, no hay nivel intermedio, o orco sea de es Moria. No, ya no es orco de Moria, porque es el cuervo que va otro. Sí, sí, ese cómo te digo yo, como el buey que lleva la carreta del rocío, pues le das la vuelta y a lo mejor penetras o a lo mejor no. Censurar no voy a censurar, pero yo creo que un disclaimer va a caer, ¿eh? Sí, mira, había unas prostitutas compaquetadas. Que tú decías, ¿dónde vas? Que se te ve la paqueta, se te ve la barba, amigo. Son niño niña, ¿no? No, claro, son... A ver, son mujer caballero, ¿no? Y a tú ver, vivimos una situación muy, muy bonita porque somos muy de ponerle cara a la gente conocida, ¿no? Entonces estaba también el hermano con lombrices de Richard Gere, ¿vale? Es verdad, verdad. Era el hermano con lombrices de Richard Gere, pero todo esto lo decimos, Pablo y yo hablando, lo sacamos así, seriamente, ¿no? Y Pablo y yo nos reímos, y el hermano con lombrices de Richard Gere se le veía que tenía barba y todo, o sea, tú decías, iba vestida de mujer, ¿no? Mm. Pero en plan como cosplay, ¿no? De cuando vas al salón del manga de Jerez, ¿no? Claro, es que el hermano de Richard Gere con lombrices estaba muy interesado en una prostituta que claramente tenía nuez y tenía paquete. Sí, tenía, y era muy coquetuela, pero... pero tenía rabo. Cubatazo hablando con ella y tú decías, yo, pero que se la va a llevar al redil y se la llevó, ¿eh? Hablando de redil, voy a cortaros porque si no es que habláis nada más que ustedes y parece que ustedes son los que estáis haciendo el podcast, ¿sabes? No, no, sí, lo están haciendo ellos. Lo están haciendo, pero vamos a volver otra vez al redil y os voy a preguntar algo porque lleváis 113 capítulos, si no me equivoco. Más. 210. Capítulos oficiales, 113. Bueno, capítulos oficiales, claro, yo cuento capítulos oficiales. Rabina, directo y todo, pues por lo menos 200. Capítulos por lo oficiales menos, me refiero, pero mi pregunta es, ¿ustedes cada vez que vaya a cagar miráis como Carlos Herrera o como Iñaki Gabilondo cuántas descargas de vuestro podcast tenéis? No, yo no, eso era antes. Antes, ahora ya no. Antes, sí, antes estaba yo con el F5, ¿no? Dándolo todo. Pero ahora ya no me preocupa, ¿no? Ahora desde que llega cada mes la mensualidad ya no me preocupan los oyentes. Claro. Ya solo los dineros. Llegan calentitos los 2,5 euros de Google. Ahí eso ya, vamos. Qué bonito, tío. 2,5 euros. Yo es que, mira, llega 24 horas antes. Y digo, si no me llego los 2 euros. 2,35 euros, ¿eh? No puedo vivir. Tenemos que, para que con ese presupuesto tomemos 2 cafés, o sea, Pablo y yo tenemos que irnos a Bormujos a tomarlo, ¿eh? Lo que está difícil ahora mismo. Otra cosa, así como después hemos hablado muy, muy ligerito de vuestra formación humanística. Ligerito. Y yo sé, muy ligerito. Sí, y, pero deberíamos de indagar. Y yo soy consciente que vosotros habéis viajado al extranjero a pequeñas excavaciones. Aparte de Brasil, ¿no? Aparte de... Y entonces voy a hacer una pregunta muy muy leve sobre ello. ¿Qué sacasteis de vuestra... ¿Cómo fue vuestra excavación en el extranjero y qué sacasteis de ello? Pablo, pues mira, yo... Pablo, saqué una mujer. Yo saqué una mujer, pero enterrada. Me enamoré de ella y le quité la tierra, ¿no? Y pues fue muy bonito, ¿no? Los años de universidad te enseñan que te puedes apuntar a todo tipo de becas, ¿no? Y que alguna caerá, ¿no? Entonces, esa hermandad, ¿no? Del pobre español que sale de su tierra, que porque cuando tú te sales de tu tierra, ¿no? Dentro de la universidad o fuera, eres un poco el caramelito, ¿no? Que viene del extranjero y la gente del lugar en el que estás siente curiosidad por ti, ¿no? Entonces, pues muy divertido todo, pues sacamos muchos amiguitos, muchas fiestas de bailar. Muchas fiestas de brincar. Bailar el chotis, esas cosas muy... De acariciar, ¿no? De acariciar. Muy bonito, sí. A mí me da la sensación que vosotros vais al Vaticano y también sacáis fiestas de bailar. Así como claro, con las monjas son muy divertidas, creo que sí. Y muy faltas. Años, porque Jesús como marido no es... Faltas, muy faltas, porque ahí falta alegría, ¿no? Claro. Menos mal que eran... Porque del ombligo para abajo no hay alegría. Creo, ¿eh? No sé. ¿Quién sabe? Santa Teresa de Jesús era muy de alegría también. Me he sentado de distinta manera la muslera y me ha gustado. Por María. Bueno, pues siguiendo con el hilo de... El hilo serio. El hilo serio. No. Serio. Yo pongo voz de persona seria, pero lo que quiero es que ellos le den la caña. Sí. Ahí ya me había hablado de anécdotas, hemos hablado de esto, pero otra cosa que me gustaría saber es... ¿Cómo se ocurrió empezar en esto de los podcasts? Porque claro, vosotros ahora ya hay alguno que otro, hay una asociación, hay gente que dan premios, pero cuando empezaste ahí estaban 4, ¿no?, haciendo podcast. Pero eso también era muy bonito, Jesús, porque nosotros cuando empezamos, empecé yo escuchando podcast, ¿no?, porque me compré un iPod y descubrí que había el mundo de los podcasts. Y lo primero que pensé, digo, si esta panda mamarrachos que son graciosetes lo hacen, yo también puedo hacerlo, ¿no? Porque yo con Arturo muchas veces, esta misma tontería que hacemos en el podcast, pues lo hacíamos, pero sin grabar, ¿no? Porque si no, no seríamos 2 gilipollas grabando esto. Contábamos cosas, ¿no? En los corrillos, ¿no? Cuando íbamos del botello, de uy, qué chaval había más siempre, joven. Siempre hemos sido así, muy, muy graciosejos, ¿no? Claro. Y empezamos a grabar y entonces se formó una comunidad, ¿no?, muy muy bonita, como los que están suscritos al videoclub y ven la película Portland que pone el fin de semana, y hablábamos mucho ya fuera de los podcasts, nos mandábamos mensajes, nos reuníamos Y era más como una cosa del friquerío, ¿no? Después esa fiebre se fue un poco y continuamos haciéndolo más que nada por el dinero, como hemos dicho antes. Ahora ya, en realidad, Arturo y yo somos dos personas muy ajadas, ¿no? Muy, somos muy los últimos que quedamos, en verdad, ya, ¿eh? Somos los esto los es todo maquillaje. Nosotros somos personas muy serias. A mí, personalmente, me da muchísimo asco la gente, ¿no? Yo ya no voy a este tipo de eventos. Yo que lo sea más complicado quedar con vosotros para esto, porque vamos... No es que sea complicado, es que nos inventamos cosas para no quedar, sobre todo yo, ¿no? Que tenía que hablar con vuestra gente para esta reunión, vamos, ha sido una cosa complicadísima. Sí, sí, con Azucena. Yo creo que ya me había orientado, de los oyentes de este pequeño podcast de Quiénes Sois, y es muy probable que si escuchan este podcast, escuchen el vuestro, así que hay gente que ya os conoce de antes. No, seguramente, si os están escuchando en este podcast, al revés, a nosotros nos están escuchando gracias a vosotros. O sea que... Porque el que no escucha a vosotros, no escucha a nosotros, es que le hemos engañado de alguna manera. Totalmente. O no sabe lo que es el mundo de los podcasts. ¿Verdad? Como debe de ser. A la gente hay que engañarla, hay que meterle el gusanito del podcasting. Hay que hacer un engañar, claro. Porque la gente no sabe lo que es un podcast. Entonces, claro. Esto es como un programa de radio, ¿no? También os tengo que decir, querido muchacho, que desde el amor que os proceso, también es cierto que no veo que tengáis una campaña de marketing muy buena, ¿eh? La verdad es que no hay campaña de marketing. No, he visto la parte de atrás del mundo, ¿eh? O del marca, ¿eh? Somos personas de poco movernos, también hay que decirlo. Y además, una cosa que Pablo de Carabina lo sabe, yo no tengo facilidad para poner nombre a los podcasts. Claro, sí. No, bueno, tengo un problema. En realidad, es que este podcast tiene un nombre que se vende difícil. Que es para matarme. El podcast del aula de cultura de la Facultad de Geografía e Historia. ¿Quién vende eso? Claro, es que cualquiera que lo escuche diga... Ofu, vaya que yo no pongo nombre, yo pongo descripciones, que es otra. Es muy largo, muy largo. Pero, aparte de eso, yo ya os hemos ubicado, y que no, ya quien nos conocía mejor todavía, pero ahora nos interesa que participéis en una pequeña sección que tenemos nosotros, que se llama Política de Roca, y esta sesión, básicamente, nosotros en esta facultad y en la Universidad de Sevilla hacemos un pequeño análisis, extraemos mensajes muy interesantes de los lavabos, de los cifrados, algunos, yo creo que os vamos a dejar que cifrados. Hay algunos son cifrados, otros que están en un lenguaje arcaico, que yo diría que son... Algunos de ellos nos la ha pedido Irke Jiménez para analizarlo con su equipo de la nave del misterio. Y otros que son auténticas conversaciones de eruditos de lo que viene siendo la política. Hombre. Qué bonito es cuando vas a orinar o a defecar, ¿no? Sí, sí. Y pues tienes lecturas gratuitas, como la biblioteca, ¿no? Ese es el origen de esta sesión. Exactamente. Es más, yo tengo una pregunta que se la hago a todos los participantes en esta sesión, que por ahora han sido uno más, que es la siguiente. Y yo, pero miente Jesús, de los 70 números que llevamos. 250.000 participantes de esta sección. Claro. Pues es una pregunta. Ángel Cristo respondió tal, y tú metes después, ¿no? Que es una pregunta que hago siempre, que yo creo que os va a dar a vosotros para recrearos, que es: ¿por qué creéis que la gente va al baño con bolígrafos y se pone a escribir? ¿Qué le infunde en esa mente cagadora para ponerse a escribir? A ver, yo creo que hay dos cosas clave y que yo haría sin dudar, ¿no? Si yo tengo la barriga floja y tengo que cagar en la universidad, lo primero que iría es un váter que esté mínimamente decente, porque hay váteres, ¿no?, que dan ascazo, ¿no? Después me llevaría un Edding 3000, que estos son gordotes, que aparte de distraerme pintando la pared o oliéndolo, también que da un subidón curioso, me puedo pintar el pene. Entonces, al pintarme el pene de azul me puedo distraer muchísimo. Y si en ese afán de pintarme el pene y olerlo me da por escribir, pueden salir cosas maravillosas que hay que compartir con el mundo. Y es literatura que jamás, de los jamares, puede ver una mujer, con lo cual los mensajes ahí quedan un pa' siempre. Porque las señoritas que limpian los baños no son capaces de descifrar estas cosas. Con el extra de dificultad que conlleva, ya que bien estamos hablando, el dibujar o escribir encima de un azulejo, ¿eh? O en la puerta. O en la puerta, sí, sí. ¿Sabes? Yo lo que tengo aquí son la mayoría de puertas. Y hablando de puertas, porque esto es con abrir, el primero de ellos es uno muy bonito que yo le he puesto un título, como viene siendo habitual en mí, que soy una persona muy, muy original, le he puesto el título 1. Y esta foto o esta imagen viene a decir: la cámara de los secretos ha sido abierta. Enemigos del heredero, temed. ¿Qué opináis vosotros de esta muy profunda? ¿Cómo? ¿Cuál es la Cámara de los Secretos? Es los secretos del grupo, el heredero... Eso es de Harry Potter, ¿no? Es una referencia anal. Bueno, ¿la Cámara de los Secretos no es de Harry Potter o algo así? El párrafo en sí es de Harry Potter, pero tiene una segunda lectura, es decir, ¿se está refiriendo a Harry Potter o está mandando un mensaje? Yo creo que hay gente que... O sea, yo te digo una cosa, cuando yo estaba en la facultad, me creé como una ardua polémica a mi alrededor, ¿no? De facilidad a la hora de fecar, ¿no? Porque hay toda una leyenda negra, ¿no? Que viene ya desde antaño, sí, de que la gente no va al... O sea, que es complicado, o hay gente muy princesa que no puede cagar en las facultades, ¿no? Sí, sí, sí. O, por ejemplo, la gente que no puede cagar en un autobús de línea, ¿no? Bueno, autobús, por ejemplo, de pueblo, ¿no? Que tienen baño. Que tienen baño dentro, ¿no? Claro. Sí, porque claro. La línea sí le veo complicado, ¿eh? Claro, y que cuando vas a cagar... Pues yo no, ¿eh? Yo me he cagado en un autobús de línea y me lo he llevado fresco para casa. O sea, que tampoco es... Pero lo que me refiero es que hay gente que a lo mejor no puede... Porque te sientas en el autobús de línea, te sientas dentro, ¿no? Y eso tiene el chucuchu del tren también, ¿no? Entonces tú estás ahí y tienes que pensar otra cosa. Entonces yo creo que en el baño te sientas en el váter y escribes para que tu mente quede libre, ¿no? Claro. Y te olvides de que hay gente lavándose las manos, hablando de, ¿no? Igual que... Es que el baño en sí, ya sea un cagar o un duchar... Siempre te abre la mente. Yo muchas veces pienso cosas en la ducha que después... ¿Qué ha hecho yo? Él estaba pensando y se me ha olvidado. Porque... Yo, como se caga en tu casa, no se caga en ningún lado. Claro. Porque está la libertad del pedo. Porque mis padres están vacunados. Puedo pedirme delante de mis padres, no pasa nada. O mi hermano. Pero pedirte delante... Yo tuve una novia, que estando en Chipiona, en la playa, estábamos en un hotel, y entró ella al baño y yo la escuché pedirse. La escuché. Y tú dices, hostia, la mujer no se peen. Amigo, sí, que yo la escuché pedirse a mi novia. Yo estaba en la cama desnudo esperando y desde tu, hostia, después hay un rey, pero como no hay nadie con quien compartirlo, no es la misma gracia, ¿no? No, hostia, y cuando salen, yo te tapé, yo que te he escuchado. Pero había un pedo. Entonces, ¿qué pasa? Que esas cosas, cuando tú estás en un baño público, no puedes compartir con los demás porque te da vergüenza, ¿no? Entonces la escribes en las puertas o en los azules. Claro, entonces como tú mientras estás cagando, estás soltando la espesura, ¿no? Pues tú estás ahí, ¿no? En plan... Pues tú dices tus palabras, ¿no? Que son como esas grandes cosas, ¿no? Esas cosas de la ciencia o de la vida. Como, por ejemplo, cuando comes lentejas, ¿quién las pela dentro? Porque tú cagas las lentejas peladas. ¿Cómo? ¿Quién las pela, no? ¿Te has fijado nunca que tú cagas el pellejito de las lentejas? ¿Quién las pela? Los hombres pero aparte, ¿no? Quiere decir que va la lenteja por un lado y el pellejo por otro, ¿no? Claro. O sea, no, porque tu cuerpo se alimenta del interior de la lenteja, pero el pellejo de la lenteja lo defeca, ¿no? Claro. Uh-huh. Y hablando de, habéis referido que hay momentos donde nos comunicamos a través de estas puertas. Hay una fotografía que me gusta a mí mucho porque no sé si es una orden o es una recomendación, que es la que dice, haz deporte. Porque es sano, ¿no? Es sano, claro. Bueno, pero... Pero está relacionado con... Yo es que no entiendo. ¿Qué a deporte porque si hace deporte exactamente, va más diariamente y con asiduidad al baño o porque si hace deporte... transita mejor, está menos estresado, claro, por ejemplo, yo añadiría y toma fruta debajo, sí. ¿No? Come 5 veces al día y la fruta siempre antes de comer. Si fuera digestión pesada, si fuera Arguiñano hubiera puesto haz deporte y toma bífido, ¿sabes? Claro. Claro, me alegro. Nunca comas pasta después de las 7 de la tarde, claro, porque no la vas a quemar, gordo cabrón, no la vas a quemar. ¡Ay, me voy a tomar una ensalada con 2 vasos de Coca-Cola! ¿Qué haces, gordo cabrón? Hay una... a mí me deja un poco... Se me apaga la mente cuando empiezo a escuchar Arturo en plenitud. Pero hay una siguiente que es que no sé... No la entiendo ni yo, que le he puesto el gracioso título de 3, que es la imagen que... Me gustaría que la abrierais. Yo creo que está en otro idioma. Porque una y una... Más... No, pero léela. Me gusta cómo la lees. Porque le das una entonación. Porque dice, denantes mortos que esclavos. ¿Esto qué coño dice? No, en latín, ¿no? Denantes mortos que esclavos, ¿no? Denantes, eso lo dice mi abuela. Es un gallego que ha venido en el aquí. En el denante venía yo con la Mari. En el denante. Que pero es mortos... Sí, pero es que os habéis quedado un poco en la superficie de la frase, ¿no? Claro. Porque os habéis fijado que hay un colgador para colgar la chaqueta. Sí, claro, una percha, la percha del cagar, ¿no? Claro. Me voy a quitar el pantalón porque me puedo manchar el pernil del oringa. Qué coraje da en invierno cagar con el abrigo o con la chaqueta, ¿no? Sí, exactamente. Ese ahí, y con el paraguas en la mano. Nunca ha pasado. ¿Nunca os ha pasado que tú, por ejemplo, estás orinando y el pipí sale entre la tapa y el váter? O sea, la tapa es que tú bajas para que esté calentico, ¿no? Y viene el gotín, ¿no? Y viene el gotín en el pantalón. Y vas después tú ahí con el lamparón chiquitito que la gente que tiene que te lavas las manos y echas unas poquitas de gota para un compenetrar. Simular, claro. Agua, ¿no? Y además dice, maldita sea, maldita grieta. Sí. Que además hay una palabra aquí en Madrid que a mí me hace mucha gracia, ¿vale? Que es como, ay, qué remilgado eres, ¿no? Ay. De palabra de la Celestina, ¿no? Qué remilgado, ¿no? Que en Madrid son muy de San Miguel. Mira, y de palabras. Lo primero que te digo, hay mucha cultura en España, ¿vale? Mucha cultura en España. Pero un cani de Sevilla se pelea con un cani de Madrid. Mira, aquí sabes cuál es un insulto que a mí me ha encantado, ¿eh? Viniendo yo, que soy muy, muy sevillano. Gilipichis. O sea, ¿qué? ¿Qué insulto? ¿Qué insulto de gilipichis, ¿vale? Pero eso te lo dice un cani, ¿en serio? Sí, vas gilipichis. Y digo yo, a mí un cani me dice, ¿gilipichis? No, y yo me río. Directo, primero que hago, me río. Pero lo segundo es que un gitano de aquí o cualquiera de aquí, cualquiera, infinita sea, vuelta. Un ciudadano random de aquí en una batalla dialéctica le da mil vueltas. En eso es que gilipichis. Año. Cualquier niño de primaria nos dice gilipichis. Eso de luego. ¿Cómo se te está quedando el cuerpo, Manuel? Gilipichis. Eso me recuerda un pueblo cercano al mío, que es en Sanlúcar, tienen la expresión más utilizada por los sanluqueños es caricato. Caricatura. Como insulto. Pero de caricatura, supongo. Caricato de caricatura. Pero dices tú, ¿esto de dónde viene? ¿Cómo es caricato un insulto? Es un caricato. Pues no, sí. Pero yo increpo a mis compañeras de piso, que son de Madrid, diciendo que hablan como si estuviesen dentro de, ¿no? De la Celestina o de... O así, ¿no? O sea, porque es que hablan con palabras muy antiguas, ¿no? En Madrid es muy antiguo, el Madrid de los Austrias, ¿no? El Madrid claro, de... Yo supongo que será por la influencia del Madrid de los Austrias. En un siglo de oro... también en el lenguaje. Entonces, claro. Concluimos que el de Nantes muerto que esclavos, como es así como antiguo, es un madrileño que ha venido aquí a cagar y lo ha apuntado, ¿no? O Cervantes, por ejemplo, o cualquier... Hace 200 años, esa universidad hace 200 años estaba allí, ¿no? Antes que... No, porque esta es la de derecho en concreto, por eso la de tiene derecho. Percha, antes que para colgar la chaqueta. Pues a lo mejor posible... un albañil con carrera lo ha puesto, ¿no? ¿Sería posible que fuera a decir antes muerto que esclavo? Pero escrito medio en latín, medio en conquense. Yo sigo diciendo que es gallego, ¿eh? De Nantes, eso lo dice mi abuelo. No, sí, de Nantes muerto, antes muerto, que sencillo. En vez de poner que sencillo, como quedaba feo. Yo tengo miedo. Esclavo. Y como no sabía escribir esclavo de verdad, pues he dicho, pues le voy a poner una R y arreglado. Y ahí se yo, quedó. Yo diría más. No hay nadie que le diga a la persona que ha intentado quitar la puta pegatina que le puede dar con un poco de arcore, por favor. Que si tú vas al baño, me cago en tu blanca cara. Si vas a quitar pegatinas de mierda, llévate un algo de... ¿No? Con lo que hace. La espátula, coño, me cago en tus muertos. Vaya ahí. No, es que le he quitado con los dedos. Pues para quitarla con los dedos, déjala como está. Yo es que abro la puerta, le veo quitándola con las uñitas y le meto un bofetón y digo, ¿qué hace? Me quítala bien, borracho. Sí, es magnífico. Después hay una que es muy sencilla, hay una que me gusta a mí mucho, que es sencilla. Simplemente pone conejos. Bueno, pero no es conejos bizarro. Conejos en negro, luego abajo pone en color lápiz del A3, ¿sabe? Pone puta. Y luego pone abajo Riazor. Ah, es azul. Me da a mí que lo de Riazor es el de antes. ¿Ah, sí? El gallego. Es verdad, porque además es la misma tinta, ¿verdad? Pero ¿en qué momento tú sacas tu boli y dices, hostia, voy a escribir aquí Riazor? Así que qué vándalo soy. Voy a escribir a Coleo. Y yo, salte un momento, ¿eh? Que yo salgo que he escrito en el baño, Riazor, tío, hostia, tío, ¿cómo te juega la vida? Pílame el pasillo. ¿Cómo te juega la vida, aquello? Me voy a ir ahora al cuarto baño y voy a poner con el boli bic azul, voy a poner gilipichis. Hostia, salvaje. Eso, casita salvaje, como pone conejos. ¿Te gusta vivir al límite, Julián? Conejos. ¿Cómo te gusta puesto conejo, Quillo? Hostia, ¿cómo te gusta vivir al límite, Julián? La siguiente imagen, que es también muy bonita, que a mí me gusta mucho porque realmente no lo entiendo. O sea, es una persona que yo creo que es una persona que ha intentado transmitir un conocimiento antiguo, arcaico. Las anteriores las entendíamos, pero esta no sé a dónde quiere llegar a parar. Que dice, el Tratado de Andrómeda. Punto. Ya está. Ahí. Pero no expone el tratado, es decir, si tú... Claro, yo digo... ¿Por qué el secreto? Lo que te hace es que tú te vas a tu casa vas pensando en el autobús, el ¿no? En la cabeza, ¿no? Claro, y tú, después, por la noche, estás haciendo un coito con tu novia, ¿no? O con una muchacha que has conocido tirando la basura, por ejemplo, ¿no? Y tú estás en el coito y tú diciendo, ¿cuál coito será el Tratado de Andrómeda? Y es bueno porque es como aguantar más, ¿no? Claro. Es como tú pones la posición, por ejemplo, la posición para durar más es la posición de la coquina vieja, cuando te pones de lado, y te pones, y ahí, como le ves la nuca, puedes pensar más, ¿no? Claro. O pensar que es otra persona también, ¿no? Claro. Pero eso es feo, eso no lo hagáis, ¿eh? Yo, ya... El caso, espérate, hemos quedado que el Tratado de Andrómeda, ese hombre-mujer lo ha puesto para ayudarnos a aguantar más en nuestro escoito con la muchacha que nos encontramos. Un pensar, tú quédate con el pensar, ahí. El pensar. O sea, puedes hacer eso o pensar que te está follando a Batman, cualquiera de las dos cosas hace que dure un montón. Muy bien, vale. Pero que hay gente que a lo mejor si piensa que te está follando a Batman duras menos, o sea... Sí, bueno, se cita con el cuero de Batman, claro, es lo que tiene. Hombre, Batman, tiene su punto. Dime Batcueva. No. Cariño, dime más cueva, que se me pone dura. Dime a Alfred. Que ya a partir de ahí hemos dejado a partir de esta imagen, ya empezamos con los grandes debates de política. Y en la primera imagen, que es la imagen titulada número 6, seguimos con mi gran imaginación para los nombres. 6.jpg. Dice así: Si el comunismo funciona, estaría instaurado desde hace décadas. Y ahora dice un señor así que se ve que está ahí. Vamos a darle un poco de tensión. El capitalismo tampoco funciona y llevamos décadas comiéndonos con patatas. Y finaliza un señor que escribe en rojo, que yo creo que es el que intenta quitar drama, que sí. Pone patatas. Y una carita sonriente. No, es una carita que está formada por dos puntos y una P, que la le saca la lengua. Es un debate de alta alcurnia, yo sé que estáis preparados para ello, pero ¿qué opináis de...? Pero a ver, es que esto siempre está bonito porque además tener en cuenta que esto es el precursor del WhatsApp, ¿no? Porque han dejado primero la frase, ha habido otro día donde la persona estaba cagando y ha tenido que reflexionar para contestar y ha habido un pique dialéctico, ¿no? Y un tercero que a lo mejor se estaba haciendo un pajar, dice, uy, voy a rebajar la tensión, y ha cogido el Edding rojo y ha puesto pataticas, ¿no? No con se el sabe doble si esto va a llegar a alguna parte, pero por lo menos rebaja un poco la tensión. Pero Pablo, con la doble dificultad, porque tú cuando te estás haciendo una pajatica en la universidad, estás haciendo la pajatica con los ojos cerrados para imaginarte algo. Claro, a Batman, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, a Batman. Entonces, ¿qué pasa? Que cualquiera puede asomarse por debajo o por arriba y te puede ver con los ojos cerrados, moviendo la sardina, pensando en Batman. ¿Quién se ha asomado por debajo de unos baños de universidad? Porque además el baño de universidad invita mucho a tumbarte. A tumbarte en el suelo, sí. No, pero a mí, por ejemplo, me gusta mucho el comunismo y el capitalismo, sobre todo porque cuando una mujer, por ejemplo, te tiene una relación con una persona que te atrae sentimental y físicamente, ¿no? Y moralmente, me gusta llamarme, cuando está con la regla, me gusta decirle, ¿estás en tu momento comunista? A mí me gusta mucho. ¿Cuándo dejas de ser comunista? Y entonces la gente no lo entiende, ¿no? Dile, ¿cuándo deja el ejército rojo? Claro, el martes dejo de ser comunista, pues el martes hay un penetrar. Voy con toda la flotilla allí. El martes me hago de Burger King y de... Claro. Qué hermoso. Hay una cosa que siempre me... En estas cuestiones, lo que a mí me lleva a pensar, porque yo reflexiono cuando veo esto es... Pero, en serio, ¿por qué te invita a hablar de política mientras cagas? ¿Es como una relación política de mierda vamos a escribir? Es que... O entras en el cuarto baño... esto es todavía... con la idea de antes. Con la idea de antes, sí. Tú entras al cuarto baño no para defecar, no para echar el mojón por propiamente dicho, sí, lo que viene siendo cagarse. Entras, cierras la puerta y te pones a escribir. Y luego sale como si hubiera todo colorado de haber escrito contra el capitalismo, pero y todo eso. Piensa que esto es como el segunda mano, ¿no? Que hay que se vea más que la puerta del baño, ¿no? O sea, yo creo que la puerta del baño se lee más que el tablón de anuncios. Sí, totalmente de acuerdo. Vámonos, hay profesores que las notas las deberían de poner en la parte de atrás de las puertas del baño, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Es más, se lee tanto que los debates llegan a niveles altísimos. Por ejemplo, la siguiente foto se mete con la idea de Dios. Y además, hay un voy a leerla, pero es complicado. Hay una primera frase que no entiendo, que creo que dice Eroqui. Eroqui, porque estamos hablando de teología. Pero Jesús, ¿podemos confirmar que está escrito con caca? Eso es lo que yo me temo, que eso... Tiene toda la pinta de estar escrito con caca. La palabra Eros tiene nombre como de puticlú, ¿no? Sí. Pero, repito, temo que el Eroqui está pintado con caquita. Y abajo hay otra frase que pone Dios existe sin S y con S existe en lugar de X. Y en medio alguien ha escrito un no que el señor de la caca ha tachado. Parece ser que el señor de la caca es creyente. Que puede ser que Cristo Dios se haya apoderado del cuerpo del que estaba cagando y para se ha sentido ofendido, claro. Los dos dedos, claro. El dedo de señalar y el dedo de meter a la mujer en el culo, lo de esos dos dedos ha hecho la marca del Rey León, ¿no? Para tapar el no, ¿no? ¿Y abajo qué pone? ¿HD Sentito? Lo Sentito. Yo creo que es los... Yo existe, lo, como, como absorbiendo el lo... Lo Sentito en el sentido yo lo siento. Yo lo siento que no existe. ¿Bealare? Era italiano, Lo Sentito. Sí. Exactamente, sí. El ero qui o italiano en latín. Yo aquí noto como un debate ya que se va a lo internacional, ¿eh? O sea, ¿quién qué bien, se mete ¿no? en el cuarto qué, baño a hablar, un, a hablar de Dios en latín y en italiano? El Papa. Gracias. Ha podido ser el Papa en la visita a España, ha podido coger a lo mejor el AVE y irse a... Claro. Pero además imaginaros al Papa cagando con la sotana que me lleva blanca. Pablo, voy más allá. Imagínate al Papa en la Feria de Sevilla, con todo traje blanco lleno de arbero. Imagínatelo esperando para los coches locos. Tú imagínatelo. Scusi. Scusi ni polla. Tú esperas igual que los demás. Si Valentino, el Papa estaría... le diría qué boludo. Pero al ser políglota no saben qué idioma está hablando. Ay, se le va la cabeza. Es más, os voy a hacer una pregunta que a lo mejor puede ser un poco filosófica. Pero quiero que me la respondáis. ¿Por qué las monedas de los coches locos parecen las monedas de Las Vegas, del dinero de Las Vegas? ¿Por qué? Las fichas del póker, ¿por qué las monedas del porque de los coches locos es el inicio de los niños en la ludopatía? Entonces, para que se vayan acostumbrando al tacto de la ficha de los casinos. Lo cogen desde chicos. Claro, como lo de la droga en los institutos. Por ahí, de ahí lo de las luces, la... Pero. En el canal Fiesta Radio de fondo, que no haya reloj. Entonces, es la ludopatía de... En verdad, eso está bien pensado, ¿eh? Yo lo noto bien. Hay una siguiendo con este debate así profundo, nos vamos a, una, a algo que yo creo que la gente incluso se la toma más en serio. Porque llegamos a mezclar colores y parrafadas. Entonces, que esta se llama Foto Hoy, aquí me lo he currado más el nombre. Y básicamente porque he hecho la foto hoy. El primer fragmento que está escrito en un tono como aguamarina, que es un color muy bonito. Ha sido una frase muy de mujer, aguamarina, ¿eh? Como blanco roto o gris, ¿no? A mí me gusta muy de describir. Entonces dice la primera frase en aguamarina, con una letra bastante aceptable, ¿eh? Si Franco levantara la cabeza... Se la agujerearíamos no, perdona. Al paso. Se la agujerearíamos. Agujerearíamos al paso, primo. Agujerearíamos. Yo noto aquí un... cierto resquemor con... Madre, con me he agujereado las orejas. Las orejas. ¿Me deja, madre? ¡Madre! ¿Me deja agujerearme las orejas? Qué miedo que he tenido. Mi hembra me está diciendo que se quiere agujerear las orejas. Y en contestación a ello dice, si de verdad levantara la cabeza saldríamos huyendo dejando un rastro de mierda. Con el lugar donde está escribiendo. Con el contexto, sí. Claro, es consecuente. Sí, sobre todo porque si estás cagando y sales corriendo suele haber un poquito de rastro. Claro. Y después la línea canela, ¿sabes? Y el último creo que es un erudito porque la letra realmente... No sé si es que ha habido una visita a la universidad de gente de primaria. Que a los padres no le llegaba el dinero para los cuadernillos rubios. Sí, entonces el chaval practicó sobre folio blanco. Sí, porque la grafía es como complicadita. Es libre, es libre. Es un tono así azulito que dice... Tú con Franco te cagas por patas, por desgracia ese no vuelve. Y solo estará el facha de la coleta. Ojo, el facha de la coleta. Noto que no sé si está refiriendo aquí Pablo, mi compañero, que tiene coleta, o se refiere, creo que se refiere al otro Pablo, que es Pablo Iglesias, aunque creo que está esta criatura... Está un poco perdido, ¿no? Creo. Está un poco perdido, porque no creo que el término facha es como le llaman los enemigos a Pablo Iglesias. Yo estoy una vez viendo esto, ¿no? Porque sí es verdad que la primera grafía es bastante bonita, la segunda también, incluso pone algún que otro acento, sí. Pero podíamos hablar con los cuadernillos rubios para que lo pusieran también en los baños, tío, porque es que... O tiene una tarita o ese boli resbala mucho en la pared, porque qué lástima de letra, ¿eh? Lo que más me sorprende es que no acentúa nada, es esto, estará. Claro. El estará, si lo, que no sé si lo acentúa. Hombre, ante la duda, estás seguro que tiene acento. Estás seguro que lo tiene. Lo que no sé es dónde. El futuro es importante. Entonces, para él. La criatura se nota que tiene... desconocimiento base. hay una base mal trabajada, ¿no? En serio, además es una pena porque el debate hasta ese momento había sido tremendamente digno del Parlamento español. Andaluz, lindo en el departamento andaluz. La sexta noche. Y siguiendo con la misma tónica, que él ya es la última fotito, que creo que está muy enlazado con la anterior, aquí se nota que hay un poquito más de debate, gente con nivel. Debate, por aquello de que sí, está sí, en sí. El cuarto y empezamos con el... Yo creo que es la fórmula esta renovadísima de PP PSOE. No, yo creo que en un inicio el tío escribió PP. Con el PP ha aumentado el presupuesto de defensa en... Ojo, es que... Ojo al dato. 1.945.000 billones de euros. Que esto está apuntado, viene con la información. Vamos, el tío se ha metido en el BOE para saber cuánto... Escúchame, no, porque ya, ¿no te has fijado que desde que está el PP en el poder, sí, ya no hay Guardia Civil, nada, son todos Metal Gear Solid? Todos, o sea, son SEALs, ¿vale? Traemos mercenarios de otros países... Los Guardias Civiles con bigotes han perdido. Hombre. Se ha perdido. Ahora ya todos traemos mercenarios de otros países hasta arriba de conocimiento de eliminar personas, ¿no? Es que con un 1.945.000 billones de euros te da, vamos. Se ha pasado una mitad. Para que cada uno de los policías vayan en patinetes voladores, porque vamos. Pero fíjate que no acaba. Dice, igual a lo restado en educación, sanidad y dependencia. Es decir, ya está el hombre ahí. Dice, no podemos ser pobres y tontos. Ha contrastado datos. Yo he visto que... Yo creo que hay... Se nota que es de letra, ¿eh? Sí, sí. Porque la cifra se la ha jugado. Saltan. Después noto que hay un... Y señor... la crítica al final, la crítica social. No podemos ser pobres y tontos, ¿no? Y subrayado, Andaluces levantaos, ¿no? Y subrayado. Que, por cierto, si veis el pequeño cilindro que se ve en la zona derecha de esa fotografía... Es el picaporte. Es decir, sí, que eso está en la puerta escrito... que se nota que el hombre estaba como para salir corriendo. Y además, arriba, en violeta, o en morado, esto es morado, está escrito tachan, el PSOE de arriba, el PP PSOE de arriba, y ponen PP, y abajo pone, corrigiendo a un señor que dice que tú sí, cuando dice lo de pobre y tonto, hay un señor que pone, escribe en azul, tú sí, hay un señor que lo rebate en morado y dice, tú no, que eres un facha ignorante. Ahí con una letra bastante bonita y escrito en rotulador, que es mucho más para escribir en pared. Pero el acento muy bien puesto en este. Sí, sí, sí. Y hay un señor que escribe allí abajo, que cuando se refiere a tontos, yo ahí noto resquemor, antes lo he notado con Pablo Iglesias, pero ahora con Podemos en general, que es cuando dice justo debajo, pobres y tontos, esto será... cuando vengan los de Podemos. El debate aquí se nota que está de plena actualidad. Sí. Las cifras bailan. Pero el debate parece que es sacado de los primeros años del siglo XX, ¿sabes? En plan, los fachas y el coleta de Podemos. Pues, pero es que además no os habéis percatado que cuando da la fecha del presupuesto ha habido un contrastar con el Departamento de Documentación, porque el 1.900.000 ha sido corregido, ¿no? Ha tenido que volver a la clase por un poco de Tippex para y el billón también está corregido. El billón está... Yo creo que al principio puso millones, le pareció poco y dijo, no, sí, billones, sí. Billones. Que, por cierto, la grafía es muy buena. Yo he notado que se le ha ido un poco la pinza a la criatura. La letra Omar Sharif 12, está muy bien escrito, con el espaciado perfecto, vamos. Entonces, se nota que ha utilizado una escuadra y un cartabón para mantener el renglonaje, ¿no? Sí. Yo noto que esta criatura... De luego se ha leído un poco la cifra, pero se agradece que alguien intente meter datos así. No hay referencia, pero se agradece que haya metido datos. Objetivo que mira, sinceramente, que dicen, ¿no? Yo creo que este hombre tenía un montón de ganas de hablar con gente sobre el presupuesto y ha dicho, como nadie me hace ni puto caso, voy a dejar mi reflexión aquí para siempre, ¿no? Y así, si vas a cagar, la vas a leer o sí o sí. Claro. Yo antes Pablo ha dicho, estos mensajes son el precursor de WhatsApp. Y en la política de roca anterior que tuvimos, alguien dijo, estos mensajes son el sitio donde los que hablan en Twitter y nadie les echa cuenta porque no tienen seguidores, pues se van al cuarto baño de donde sea y se ponen a hablar de política para que alguien les haga caso. Claro. Esto de qué pensar. ¿Tú sabes lo que pasa? Que cuando es fin de semana y no tienes que ir a la facultad, más de uno se pegará una vueltecita simplemente para ver si le han contestado. Claro. Sí. ¿Sabes? Igual que el refrescar, pues, el refrescar, se van para allá, hostia, que me estoy cagando, ¿no? Mire usted, que está cerrada la universidad. No, que me estoy cagando. También hay otra gente que es como cuando te hablan los viejos, ¿no? Que te cuentan las historias, ¿no? De la posguerra. Claro. Que hay otra gente que le importa una mierda. Yo, por ejemplo, y un viejo te empieza a contar, ay, pues yo estaba en la posguerra, yo comí mierda para reventar, ¿no? yo comí un perro. Y tú dices, hostia, qué bien, ¿no? Me alegro. Y dices, hostia, ¿para qué coño me está contando a mí el viejo este, ¿no? Si yo estoy esperando el autobús. Yo una vez comí una morcilla y vomité. El perro no lo vomitó, pero la morcilla sí. Claro, y tú dices, hostia, qué bien, ¿no? Y el hombre te cuenta su historia. Me ha pasado en la esperando el autobús, ¿eh? Que haya viejos que te cuenten su historia, ¿no? Su vida. Pues, yo creo que lo del baño es igual. Vaya sea un baño, señor, y deje su mensaje. Claro, Copón. Claro. El problema es que los señores mayores con aquello del estreñimiento, pues, hombre, no recurren a esa idea. Y no solo eso, sino que ya por experiencia uno entra en un cuarto de baño de la facultad y ve a un señor mayor dando vueltas y dice, tú vete, aquí no me bajo yo los pantalones. A mí me pasó una vez en esta facultad que entro en un baño, enciendo la luz y me veo al fondo un señor con las manos cruzaditas y que estaba de pie a oscura en el baño. Así que le dije adiós con la manita y me fui. Porque a lo mejor estaba esperando la muerte en soledad. Sí, está así el hombre, digo. Estaba esperando. Me recoja, Dios, pronto. Estaba esperando el otoño. Aquí estoy esperando el otoño. Que también podemos. Oye, vosotros que tenéis manos en la universidad, yo propondría unas pizarritas de estas bileda en las puertas de detrás para un contestar rápido, ¿no? ¿Me podéis traer algo de comer? Es que llevo en el cuerpo un Kinder Bueno desde el sábado. El señor Matías lleva en el baño de caballero desde el mes pasado. Otra cosa que yo ahora ya acabando, porque ya hemos revisado todas estas pequeñas imágenes, me gustaría hacer una pregunta a vosotros como artistas de la calle. ¿Qué recomendaciones le haríais a alguien que quiere transmitir su mensaje a través del baño? Porque yo, por ejemplo, le diría que un poco de referencia, ¿no? Es decir, que hicieran referencia, mira, a las fuentes, por ejemplo. No, mira, tú dices una cosa. Yo cogería, yo ya que voy a cagar y sé que voy a transmitir un mensaje, llevaría un folier. ¿Vale? Un folier. Lo cojo con cinta aislante o lo que sea y ahora escribo arriba. Y que la gente pueda escribir debajo. Y después vas poniendo más páginas, las grapas, ¿sabes? Las páginas. Puedes, por ejemplo, un día venir con una puntilla y cuelga un tablón y la gente va escribiendo y tú estás cagando y ya estás escribiendo. Y al final lo publica, ¿no? Claro. Yo lo veo perfecto. Al final publica un libro de eso, ¿eh? Una revisita donde está el... No, una revisita no, Pablo. Una mesita como cuando... Tú, por ejemplo, cierras la puerta, ¿no? Sí. Y la puerta que sea como el sillón delantero del AVE. Que tenga una mesita... Una mesita que se levanta y tú puedes poner tu tinta china con tu pluma de Faisán. Hombre, ya que lo hacemos bien. Claro, tú, pequeña, ¿no? Esa luz del candil, ¿no? De aceite, ¿no? Y ponerte a escribir, ¿no? Pues sí. Y lo veo, bueno, y que tengan mucho cuidado porque hemos visto en cierto tipo de mensajes, por favor, en superficies que no son porosas, el boli bit de toda la vida no pinta bien, no perdáis el tiempo, más rotulador indeleble, por favor, ¿eh? Pero eso me lleva a otra conclusión, que digo, que bueno, la gente que va a cagar y que sabe que voy a escribir, trae el bolígrafo indeleble de casa, ¿no? Porque yo no, jamás he venido a la facultad con un boli indeleble. Pero porque no te gusta comunicar en el baño. Claro. O el aerógrafo también puedes llevar, ¿no? Y hazme una plantilla en cartón, ¿no? Claro. El aerógrafo y queda para siempre, ¿no? Ya hay gente más artista, ¿no? Claro. Yo estoy deseando ver alguno con un boli indeleble yendo de camino al baño. Porque digo, imagínate, Jesús, el tío que vaya con el compresor, ¿no? Para llevar el aerógrafo, ¿no? Lleva el cómic y escucha el ¡tán! Del compresor y el tío ahí... Que viene de fuera y dice, vaya estreñimiento que tiene esa criatura. ¿Dónde vas, Manuel? No voy a comunicar al baño, ahora vuelvo. A soltar el comunicado de hoy, ¿no? Bueno, pues eso, esa ha sido nuestra sesión de política de roca. Yo quiero dar muchísimas gracias a Gravin82, a Pablo y Arturo por participar, por darle humor. Cosa que yo carezco, porque soy una persona sin sangre, y Pablo de vez en cuando. Así que muchas gracias por venir y darnos un huequito en vuestra apretada agenda. Nada, muchas gracias a vosotros, que sois muy amables, ¿no? Ya cuando colguemos y habláis con redacción. Y muy limpios, ¿eh? Sí. Y limpios y educados. Hablamos de baño y todo. Y nada, y quien se quiera pasar por el podcast, porque que va a encontrar más de lo mismo. ¿Sabes? Que tampoco es que... Un tirar. Hay un podcast muy bonito que hablamos sobre la vida de Jesús con Jesús, ¿no? Que se lo recomendamos a todo el mundo, ¿eh? Sí. A todo el mundo que sea fan de Jesús, que lo escuche. Sí, porque yo más de una vez he participado con vosotros y tengo todavía recuerdo, pero vamos, si alguna vez queréis que vaya otra vez, me llamáis, que se me olvide la última vez que participé con Arturo en un directo que hicimos en Granada, que me cagué en él mentalmente. Porque yo tenía preparadito unas cositas, pero Arturo lo que estaba obsesionado con los burros y con el cagar. Vamos, básicamente lo que hemos estado hablando. Yo, los burros para mí son, o sea, como... El animal perfecto, ¿no? Sí, perfecto. Pero tanto... ¿cómo se limpiaba en el culo? Digo, pues aquí no lo tengo los documentos, no entiendo. Con arena, o sea, con arena o algo, pero yo te digo de verdad que para mí el burro, aparte de aerodinámico, es un animal noble, simpático, gracioso. Como te cuenta un chiste un burro, a mí un chulo, o sea, no te cuenta nadie, ¿no? Sí, para mí es fundamental. Pues con esa reflexión sobre el burro, nos despedimos hasta otro capitulito. Bueno, ahora tenemos una pequeña sesión, ya está el final. No sé. Sí, yo creo que ahora tenemos una... director, yo me voy a despedir porque soy buena gente, pero yo creo que ya hasta el próximo capitulito, muchachos, y un saludito a los de Gravin 82. Mira, pues un saludo y a seguir bien, ¿eh? Con esta época tan comercial. Hasta luego. SFDK Sevilla, el tema. Para despedirnos de este capítulo 3. Es impresionante este tema, ¿eh? Para que mostramos que no somos solamente gente de rock and roll y de canciones antiguas. Exactamente, sino que vamos con lo underground, con lo moderno. Con lo moderno. Pero tiene que ser de la tierra. Con los pantalones de pana cogido Arperni. Somos todos de la tierra. CFDK, Led Zeppelin, todo de la tierra. Exactamente. Bueno, señores, señoritas, caballeros, caballeras, nos vamos. Nos despedimos ya. Espero que os haya gustado este podcast número 3 y que repitáis. Y si no habéis escuchado los dos anteriores, pues que lo escuchéis. Y por cierto, yo tengo que hacer... hemos hecho un disclaimer, pero aún así hay que mencionarlo para que se sienta ofendido con las opiniones de la gente de Gravin 82. Son la gente de Gravin 82, no somos nosotros. Nosotros no nos hacemos responsables de lo que diga Pablo y Arturo. Así que un saludito para todos y esperemos llegar prontito. A ver si el problema es que, como ya decimos, no, el Pablo y yo... No estamos, ahora un poquito más serio, no estamos aquí en la universidad ya, nosotros intentamos empezar este proyecto el año pasado. Vamos a ponernos pena, ¿eh? Vamos pero pena. Lo que nos interesa es que si vosotros, que sois miembro de la universidad, queréis participar y queréis llevar a cabo esto, venid aquí, se ponéis en contacto con nosotros y, por ejemplo, yo enseño a usar la mesa de mezcla y a usar los asuntos, que es bastante fácil saberlo usar mejor que yo, así que no hay problema. Y que luego que para decir cosas como las que decimos nosotros, o sea, cualquiera nosotros vale. Tampoco aportamos mucho nosotros, pero por favor. Si os gusta esto, venid y participad y por favor, hacedlo, que es que no queremos que caiga en saco roto cuando nosotros nos vayamos. Bueno, señores, pues esto es todo lo que hay y esto es todo lo que somos. Os dejamos con SFDK y hasta el próximo capítulo. Hasta el próximo. Si digo V, son las imágenes que retuve y son las cosas que aquí conocí. Si digo L, ellos esperaban XL. L, vale, si me fumo un dos papeles. A, hermano, si la quieres de verdad, con el beso de una flaca no abandones tu ciudad. Va.